creo que este va a ser un lanzamiento muy bueno. Hay mucha expectativa en los equipos y nosotros de la organización también, porque creemos que es un proyecto lindo que va a ir funcionando con el tiempo. Bueno, ¿complicó un poco la baja de último momento de Libertad o no? Bueno, la situación, la verdad, que la cuenca lechera es muy mala. En el fin de semana leía que también tiene problemas Rafaela en el fútbol. Esperemos que no lo tenga Libertad en la liga. Lamentablemente podíamos haber tomado algún otro equipo, pero bueno, Libertad tenía su derecho por haber jugado la Superliga pasada y ahora le correspondía jugar. Son estas cosas que ocurren. Esperemos que la situación mejore en la zona y que mejore la situación de Libertad. Bueno, y el viernes con el puntapié inicial de esta primera edición, ni más ni menos que con Quimsa y Obras, tu equipo, y televisado por Deporte B. Sí, bueno, vamos, el sábado también vamos con Obras Olímpico y después toda la semana va a haber un televisado. Esperemos el año que viene aumentar la cantidad de equipos. Creo que esto tiene que servirnos para que sea una liga cada vez más federal, con más equipos, que sirva como un espejo para que las chicas se sumen a los clubes nuestros, y que podamos aumentar la competitividad en el país, en la región, y servir de ayuda a la selección argentina para de cara a los mundiales y Juegos Olímpicos que vienen.